Estamos en avanzada, poniendo a vibrar tu cuerpo, entrando en calor con la rumba y haciendo temblar a las paredes. Aquí todo suena bien, todo suena perfecto, nada suena rajado, porque aquí quien se raja es la competencia.